Jo, ku, hati, siti, doku, go, shi, san, ni, iti, ignition. Señoras y señores, atención, porque llega a la cabina de Versalles Tony Flash. Mira, él es Tony Flash Flash. Mira, él te va a poner a rir, raya. ¿Cómo está esa peña de Versalles? Tony Flash. Toma ya. Tots els dilluns d'11 a 12, 12 posades. A Montcada Ràdio des del 104.6 de la FM o bé des de montcadaradio.com. Trobareu més info al 12.com. Polzades. Moncada Ràdio, viu-la sempre. Escoltant el 12 polzades. Toma ya, toma ya. Familia, gracias por estar aquí con nosotros otra vez aquí en la fiesta Versalles. ¡Quiero ver los aplausos de arriba! ¡Estamos juntos de nuevo! Señoras y señores, gracias por estar con nosotros y liarla. Estàs escoltant el 12 Polzades. Montcada Ràdio, viu-la sempre. Down the road. els dilluns d'11 a 12, 12 polzades. A Montcada Ràdio des del 104.6 de la FM o bé des de montcadaradio.com. Trobareu més info al 12.com. ¡Hola familia! Después de muchos años seguimos juntos. Quiero saludar a toda la gente que estuvimos y hicimos partícipes de esa sala tan grande que era Versalles. Está aquí todo el personal. Y por supuesto a todos vosotros que hicisteis que vosotros podíamos trabajar tantos años en esa sala. Gracias a todos, de corazón, porque después de mucho tiempo seguís estando aquí. Señoras y señores, todo el mundo al suelo, no veo a nadie en el suelo. Esta canción era para estar en el suelo todo el mundo. Gracias de corazón, sois la mejor gente de Barcelona. Venga, señores, que nos vamos. ¡Arriba! escoltant el 12 Polzades. Montcada Ràdio, viu-la sempre. Sonido hasta que tu cuerpo aguante. José Miguel, 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos pasajeros a este viaje alucinante. Sensible, tengo fiesta, increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Poder orbitar las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como... ¡Toma ya! ¡Viva la fiesta! Esta canción fue hecha en Versalles, que lo sepáis. Versalles, ¡viva la fiesta! Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Sensible, este ritmo es increíble. Un planeta de movida, rico en tecnocombustible. Siéntelo, porque nada es como antes. Es momento de la fiesta con sonido de mutantes. No me pares, vamos, vamos, a volar. Que los graves son el viento cuando tú entras en trance. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como... ¿Cómo estamos, familia? Sensible. Este ritmo es increíble. Un planeta de movida, rico en tecnocombustible. Siéntelo, porque nada es como antes. Es momento de la fiesta con sonido de mutantes. No me pares, vamos, vamos, a volar. Que los graves son el viento cuando tú entras en trance. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como esta. ¡Toma ya! ¡Sensible! ¡Viva la fiesta! ¡Ese José Miguel! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la, viva la, viva la fiesta! Ahora viene el trozo que grabamos en Versalles. Esto fue grabado en Versalles, escuchad. ¡Sois vosotros! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Adelante! ¡Toma ya! ¿Quién quiere fiesta esta noche? ¡Viva la fiesta! Ya es domingo y esto cierra. Todo el mundo a la nave, nos volvemos a la tierra. Cuatro días nos separan de otra fiesta. Son de lunes hasta el jueves los días que más apestan. Volveremos por la fiesta, te lo juro. Lo prometo por los surcos de los plásticos más duros. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como esta. ¡Sois de puta madre, familia de Versalles! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Sensibles! ¡Sensibles a volar! ¡A volar! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Atención! ¡Viva la fiesta! ¡Adelante! Hoy estamos... No, eso es para los monólogos. Yo no soy monologuista. Bueno, si queréis hago un monólogo. Yo me acuerdo un día que me levanté con la polla de... Es igual. Hoy estamos todos aquí reunidos para homenajear a una época en la que todos trempábamos a la primera, para empezar. Ahora ya no, pero en aquella época, oye, tú mirabas una tía y... El Versalles era como una Viagra. Estabas en el Versalles y... Pero... Hoy tenemos al público, a los DJs, tenemos a las bailarinas. Pero hay una persona que nos falta y que fue primordial. Un homenaje a Peter. Perfecto. Uno de los DJs que no están. ¡Adelante! Quiero fiesta, dame fiesta. Quiero fiesta, dame fiesta. Estàs escoltant el 12 Polsades. Moncada Ràdio. Viu-la sempre. Ready. ti te voy a llevar a Arabia y me voy a hacer de oro contigo. Con los moros. Te voy a vender a los moricos. Mentira, que mentira, que mentira. Que no te voy a vender. Pulsades.